mi negra, vente a bailar y verás qué cosa sabrás. Vente negra, ala, ala, vente ritmo, ala, ala, vente sabroso, ala, ala, guapachoso, ala, ala, vente negra, ala, ala, a bailarlo, ala, ala, vente ritmo, ala, ala, guapachoso, ala, ala. Este ritmo de jala jala que en todo Colombia se goza. Ven mi negra, vente a bailarlo y verás qué cosa sabrosa. Vente negra, vente a